me ocurre que sería una pena. Se me ocurre que sería una pena que en Barcelona se estropeara toda esta agenda, todo este panorama de Europa, por unas manifestaciones más o menos alteradas en la calle. No, yo espero que las manifestaciones pueden tener un impacto mediático, seguramente lo tendrán, pero no deben afectar para nuestra agenda. Desgraciadamente ya hemos tenido alguna experiencia parecida en y con muertos anteriores. Peña, estáis escuchando Irola Irratia, aquí está una semana más Collapse FM. Esta semana seguiremos con el especial Odio Sonoro que empezamos la semana pasada y seguiremos a partir del año 2010, que es donde nos quedamos, y seguiremos escuchando bien de grupazos. De momento vamos a escuchar este tema de Puig y luego seguimos. Eso sea positivo en el sentido de que Europa sigue avanzando. Nos ha ido bien con el euro, ¿verdad? Europa sigue avanzando, Europa sigue avanzando. Europa sigue avanzando, Europa sigue avanzando. Europa sigue avanzando, Europa sigue avanzando. Nos ha ido bien con el euro, ¿verdad? Europa sigue avanzando, Europa sigue avanzando. Nos ha ido bien con el euro, ¿verdad? Europa sigue avanzando, Europa sigue avanzando. Nos ha ido bien con el euro, ¿verdad? Europa sigue avanzando. Auténticos visionarios, estos chicos de Puig, con el avance de Europa en el que estamos ahora mismo sumergidos, la verdad. Y como siempre vamos con la agendita, empezamos por el martes día 30, en el Café Anchoqui a las 10 de la noche, por 20 anticipado y 25 en taquilla. Tenéis a Gojira con su death metal desde Bayona y Hypno 5E con su metal ambiental desde Montpellier. Y ese mismo día en el Sentinel Rock Club de Landio, 8 y media, 5 euritos, Left in Ruins con su hardcore raw desde Italia y Represión con su hardcore punk desde Bilbo. Al día siguiente, el miércoles día 1, en la Sala Mogambo de Donosti a las 7 de la tarde, tendremos a Instinto con su Crust desde Barcelona y a Sutura, la mítica banda punk desde Trincherpe, para animar la velada. Y a Instinto los podréis ver también el jueves día 2 a las 8 de la tarde en el Gasteche Puchusulo de Sarauch. Y ese miércoles, pero en Gasteiz, en la Sala Gel Dorado, 8 y media de la tarde, 15 anticipado y 18 en taquilla, Baby Gutros con su rock psicodélico desde Dinamarca y Cadáver con su hard rock setentero desde Alemania, a los que podréis ver también el sábado en la Larracho Cultura Echea de Donosti a las 8 y media de la tarde y por 15 euritos. Pasamos al viernes, que es el día fuerte de la semana, en Bilbo Rock a las 9 y cuarto y gratis, un bolo de una calidad altísima en el que tendremos a los bilbaínos Cuaoar y a los apuestos chicos de Madrid con su math rock Jardín de la Croix. En la sala iWatch de Gasteiz, 8 de la tarde, 8 anticipado y 12 en taquilla, tendremos a Endless Boogie con su rock and roll y psicodelia desde Brooklyn. Y viva Bazooka, este interesante dúo noise instrumental desde el mismo Gasteiz. Y en el Gasteche de Beasain, un pedazo festival para los amantes del hardcore y del crust, y del divit también. A las 11 de la noche, y no sé precio, estarán Disguar, Hernia, Metralleta, Enola Gay y Teodora Barbarie. Y en la Racho Cultura Echea de Donosti, de la que no había oído hablar en mi vida y esta semana tiene dos auténticos bolazos, estarán a las 9 de la noche por 16 anticipado y 18 en taquilla, un pedazo bolo de hard rock y rock and roll con Imperial State Electric y Satan Takes a Holiday desde Suecia y Boogie Band desde Orereta. Por último, en el Antichoco Trinquete de Guernica, a las 9 de la noche y por 5 euritos, Tooth con su post-hardcore desde Guernica y Killer Kume con su noise desde Bilbo. Vamos al sábado, en la sala Santana 27, 7 y media de la tarde, 22 anticipado y 26 en taquilla, un pedazo festivalillo, digamos, de hardcore melódico con Pennywise, A Will Hell Scream, Authority Zero y Godfarts. Y el mismo sábado, en la sala Drumgorry de Yodio, a las 10 de la noche y 5 anticipado y 8 en taquilla, estarán Horror Business con su horror punk desde Sevilla, Carniceros del Norte con su post punk desde Bilbo y Penadas por la Ley desde Bilbo y Argentina con su punk rock. Y ya para terminar, el domingo día 5, otra vez en el Sentinel Rock Club de Erandio, 8 de la tarde y 5 euros, Agent Attitude con su hardcore punk a la vieja usanza desde Suecia, Crickbat con su hardcore old school melódico desde Bilbo, presentando un nuevo discazo, y los míticos Han con su hardcore punk desde Encarterri. Ahí estaba la agenda, y ahora vamos a seguir directamente, como he dicho, donde lo dejamos la semana pasada. Estamos en el año 2010, estamos repasando los mejores discos siempre para nosotros del sello Odio Sonoro, no son más que opiniones personales esto, no lo pongáis en altar estas opiniones. Sacó en este año el sello Cántabro, sacó el primer disco de Meido, bueno, primero o segundo más o menos, después de la demo, el Munduko Kamioi Irikandiena, un pedazo discazo, aunque yo he preferido traer un disco un tema del siguiente disco, luego escucharemos. También salió a la luz del grupo Oculto Krati, el No Light For Mass, un disco bastante bueno para el que le guste el hardcore y punk así, pues bastante recomendable, y vamos a escuchar una de las últimas ediciones de este año 2010, que fue el Mirroir del grupo mallorquín Marasme. Y estos Marasme pues son un grupo a mi parecer realmente interesante porque mezclan muchísimas influencias en su música, digamos que mezclan post-rock y post-metal sobre todo, aunque se pueden encontrar tintes del sludge, del crust en su música, y todo desde un prisma muy ambiental y progresivo que hace que sus temas sean auténticas historias. Y poco más que decir, me gustan mucho y vamos a escuchar el tema Flames de su disco, como he dicho, Mirror. Ahí va. Thank you. Aquí seguimos en Colapso FM. Espero que os haya gustado este pedazo tema de Marasme, que a mí personalmente me encanta. Y seguimos aquí con la lista de los discos de Odio Sonoro. Pasamos ya al año 2011, que es el año quizá más flojo del sello, pues tendría muchas cosas que hacer los encargados del sello, y este año solo editaron el Interceptor de Carisan, que ya se había editado en el año 2008, pero lo editaron en vinilo, un split de Demonic Death Huge con Semtex y Frogskin, que sinceramente no he escuchado, la verdad, y el otro disco de Occultocrati, esta vez el Igen Beit Alt. Y ya pasamos al año 2012, y vamos a empezar fuerte, vamos a empezar escuchando a la banda valenciana Desguace, que sacaron en este año el disco Casi Todo Hits, después del éxito de su primer disco, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Y lo que me ha sorprendido de esta banda es que, buscando información sobre ellos, he visto que ya están disueltos. Y la verdad es que es una auténtica pena, porque yo ni les he podido ver, y son un grupo muy bueno que he descubierto hace poco, y es una auténtica pena, la verdad. Vamos a escuchar de este Casi Todo Hits un tema que se llama Deja Que Te Toque Aquí. Ahí vamos. Mazo de Desguace, y pues en esta onda todo el disco, temas cortos, furiosos y a piñón. Seguimos en el año 2012, año en el que se edita también el disco Sang de Roure de Moxa, un EP de The Happiness Project, que ya hemos puesto aquí algo alguna vez. Solo contiene dos temas, pero dos temas muy buenos, en el que se les ve también una evolución desde el disco de Incredible Human Cannonball, del que escuchamos la semana pasada algo. Y una banda a tener en cuenta, muy en cuenta, a tener en el futuro. También editan el Split de Cementerio con Mentat, otro disco muy bueno. Y el Dalle de Unicornibot. Vamos a escuchar un tema de estos gallegos que le dan al math rock, pero no al math rock convencional, si es que eso existe, ya que lo mezclan más que con post rock, lo mezclan con noise y con unas influencias pues bastante personales, bastante, digamos que es math rock, pero bastante directo, muy visceral quizás. Y este es su segundo disco y ha tenido muy buena acogida entre el público. Vamos a escuchar el tema Antigua y Bermuda. Y que me pilláis en bragas. Seguimos con estos discazos. Vamos con el disco de H0, La Barbarie, que ya ha sonado aquí algún tema, pero vuelve a sonar inevitablemente porque es uno de, yo creo que de los mejores discos de todo el año 2012, tanto a nivel nacional como internacional. Y vamos a hablar un poquito de este grupo, el H0, que se crea en Barcelona a principios de los años 2000, de las cenizas de grupos como Cinder y E150. Y lo que practican, pues ya lo habéis podido oír alguna vez aquí, como he dicho, hardcore mezclado con punk rock, a tope, muy cafre, muy, muy cerdo. Y he leído por ahí una frase que me ha gustado mucho, y es que H0 tienen actitud, mala hostia y cojones para parar un tren. Y la verdad es que... es la verdad. Vamos a escuchar de esta pedazo banda el tema Sobran las razones. Y escuchad la letra. Seguimos en este año 2012, que está lleno de joyitas. Vamos a mencionar aquí otras cuantas. Por ejemplo, el disco A Tumba Abierta de Desguace Beni, que sin ser, digamos, un disco a nivel musical alucinante, pues tiene lo suyo, este surf garajero que practican, bastante cerdete, 7 temas, unos 12 minutos el disco. Muy recomendable también, con alguien de Mo manejando las cuerdas por ahí. Luego tenemos también el split que sacaron Hombre Malo y Desert Icons, que es un pedazo de disco también, pero no vamos a poner nada porque ya ha sonado unos cuantos temas de este disco en algún otro programa. Y vamos a escuchar a los madrileños Sonoff, que sacaron en este año 2012 su disco Hay una luz. Y es un grupo bastante experimental también, un grupo instrumental. Y practican pues este post-rock, post-metal, así que parece que está empezando a sacar la cabeza en la península. Y puede que de ahí venga el nombre, ¿no? Hay una luz, también hay una luz para este panorama post-rock, claro que sí. Y como curiosidad, que el... se encargó Carlos Osinaga del máster de este disco, lo que para mí es un sinónimo de calidad directamente. Vamos a escuchar de este segundo LP de la banda madrileña el tema Estratocúmulos. Así que os dejo con él. acabar este tema tranquilito de Son Of, muy en la onda Mogwai, y ese post-rock de calidad. Y algo que no he dicho antes es que este segundo LP, además de por Odio Sonoro, está editado también por otros grandes como son Nomad Records y Noirax Producciones, y también Discos Macarras, que no los conozco, pero seguro que son unos grandes también. Seguimos con más discos. Se editaron también en este 2012 el álbum homónimo de Tizim, el Cabeza de Vaca de Evil Horse, y otro disco que me gusta mucho de la banda bilbaína Meido, este Doble Dragon, en el que hacen gala de un noise potentísimo que revienta cabezas. Sin más, vamos a escuchar el tema Timothy Aux. Yeah. Vaya temazo este Timothy Aux de Meido. Y os invito a escuchar todo el disco y escuchar la segunda parte del disco, como ha dicho el compañero mudo que tengo aquí, ya que esos temas pues son un poco más larguitos como para poner aquí, pero tiene una calidad buenísima, con un desarrollo en los temas también muy bueno. Y seguimos con más discos. En este año 2012 editaron también el The Kingdom of Spirit de la banda Saturna, el split entre Wayne y la banda bilbaína Neila también, otro disco muy bueno, y un disco que a mí personalmente me gusta mucho, que es el homónimo de la banda barcelonesa Prisma Circus, una banda más o menos nueva, bueno, bastante nueva porque se creó en el año 2010, y una banda que coquetea a las mil maravillas con el rock sesentero y setentero de una forma bastante psicodélica también. Y sin más, vamos a escuchar el tema The Light de esta demo de Prisma Circus, porque es una demo. Ahí va. Somebody wants to meet you. The Dark Prince is waiting you. You're gonna make love to her. The crowd singing in your head. The lonesome must be surrounded by the lava. Come on, dance with me. She's gonna bring you to the sun. They said I must be blind, because I see the stars. You said I didn't see you. I know I didn't listen to you, and I never believed to hear. Passion is my preference. Love comes to play. She can see the light. Everybody wants her eyes. Thank you. banda a estos Prisma Circus, a los que yo creo que les espera un gran futuro por delante, y ya han tocado con bandas del tamaño de Radio Moscow y Blues Pills, por ejemplo, lo que no hace más que reafirmarme en mi idea. Y en este año 2012, ya para cerrar, sacaron el Spiritual Sirius de la banda oscura Possession, y vamos a escuchar de la banda viguesa Supa Scupa, de su Slices of Life, vamos a escuchar el tema Brothers on Blues, y un poco por su nombre pues ya os podéis hacer a la idea de lo que hacen. Os dejo con este temazo. Ahí estaban estos vigueses, Supa Scupa, que sin hacer nada nuevo, digamos, en la música o algo espectacular, pues hacen lo que hacen realmente bien. Y vamos ya con el último tema de hoy. Vamos a escuchar del Drawing a Future, de la banda barcelonesa Siberia. Vamos a escuchar el tema Colossus Collapse. Y aprovecho para recordaros, ya que estamos con estos grupazos que, como digo, son el futuro del post-rock del Estado español, pues recordaros que este viernes tenéis el concierto de Jardín de la Croix con Cuaoar en Bilbo Rock, y gratis, la verdad es que no hay ninguna excusa para perdérselo. Os dejo con esta pedazo banda y me despido hasta el lunes que viene, en el que estaremos aquí como siempre. Vamos con Colossus Collapse y Agur.